como dices tú que era yo. Hoy quisiera ser mucho mejor, o idéntico a esa versión mía, y dibujar peces en el sol. Mía, y dibujar cosas de los dos, y no estar aquí hablando así en este lugar tan especial, donde un beso era como un huracán, devastando todo en esta gris ciudad, donde un beso era como un huracán. Siempre despeinado bajo el arrebol. Y hoy que estoy aquí tan pálido, ni la sombra soy de un pájaro. Y el tiempo se rompe como un cascarón, y el amor que nace es más como un dolor.